11 menos 25, Juani. ¿A esta hora empezarías a preparar una comida, un almuerzo? Por supuesto. Pulenta. Es la hora exacta para preparar la comida del mediodía. Se empieza 10 y media de la mañana pensando en el producto. ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que haces. Y lo primero que cortás la cebolla, la papa, ¿qué haces? Picar cebolla. Picar cebolla. Voy a saludar a Rocío Aimeta y ustedes dirán qué tiene que ver, pero como referente de turismo de la Municipalidad de Uriburu está convocando al concurso de Guiso Carrero. ¡Qué golazo! Rocío, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá estamos con Depián también, cocinando ya. Ah, ¿ya están cocinando? Bueno. ¿Qué pusieron primero? Primero empezamos con sofreír la cebolla. Ah, bien, bien, pero también hay que poner el ajo, hay que poner el morroncito. Sí, muy bien. Algunos marcan primero la carne, la marcan primero la carne con lo que queda pegadito en la olla, ahí ponen la cebolla para que tome un saborcito de la carne que va a entrar en el guiso posteriormente consumido. Tomá. Sí, eso es verdad, mirá. Y así queda muy rico también, ¿no? Sí, con un chorrito de vino blanco, quizás así, para como... Y tinto también. Y tinto también, pero para... Uno de los dos. Uno de los dos, no podemos... No podemos hacer la gran guaraní, que sabías, sí. El guaraní cuando vino a comer acá a La Pampa le dijeron, ¿qué toma, Horacio? ¿Tinto o blanco en los caldenes? Sí, ¿y qué dijo? Todo. ¿Por qué o? Tenía razón. Claro. Sí, Rocío, bueno, contanos, ¿qué es esto del concurso de Guiso Carrero que están convocando para el Día de la Independencia en Uriburu? A ver. Y bueno, la verdad que esta es una idea que nos presentó el Colegio Elpidio Pérez, de una docente del Colegio Elpidio Pérez, y la verdad es que nos pareció muy interesante porque pensábamos que ¿qué podemos hacer? ¿Algo innovador? ¿Algo nuevo? ¿Algo que no se haya hecho? Porque viste que el concurso de la torta frita ya está, el concurso de asadores ya está. Y dijo, bueno, un concurso de guiso carrero está buenísimo. Está buenísimo porque, primero que la fecha lo permite, porque, bueno, hace frío, dan ganas de comer un guiso, porque resulta interesante también el... Y vistoso la preparación, el observar cómo cada quien tiene su arte culinaria. Así que nos pareció que era algo que mezclaba un montón de cosas que hacían al evento más interesante. Así que surgió esta idea que la verdad es que está muy buena y que es la primera vez que la vamos a hacer acá en Uriburu, creo que es la primera vez que se va a hacer acá en La Pampa. Bueno, buenísimo. Ahí después vamos a insistir en el... Es un WhatsApp para consultar bases y condiciones, ¿verdad? E inscribirse. Sí, es un WhatsApp. Bien. Después lo decimos bien. Sí, exactamente. Es 697913. Después lo repasamos, lo publicamos en nuestras redes y en nuestra web. Vemos buenísimo. También que hay premios. ¿Podés decir algo como para que haya también interés en ese sentido? Sí, bueno, les cuento. La idea es que más o menos sean 10 concursantes, que son equipos, hasta 3 personas por equipo. De esos concursantes va a salir primer y segundo premio. Primer premio va a ser un premio de 400.000 pesos y el segundo premio un premio de 200.000 pesos. Y este evento tiene, este concurso tiene una inscripción que se paga de 30.000 pesos por equipo. Bien. Bien. Y esperan 10 equipos. Si se inscriben 15, ¿qué van a hacer? ¿Seleccionan o...? Y bueno, lo evaluaremos con la organización. Por ahora quedan 2 o 3 lugares, pero bueno, si se inscriben más, bueno, bienvenidos sean. Ah, ya hay 7 anotados, faltan 3 nada más. Ya hay 7 anotados, /8, porque... Ah. No, hay 8 inscriptos, sí. Sí, sí. Quedan pocos lugares, así que... Mira. Invito a la gente que esté interesada, que consulte al 697913 las bases y condiciones, porque también algo que también estamos quizás innovando es que cada concursante va a tener que traer sus utensilios de cocina, su garrafa... su mesa, silla, todo lo que vaya a cocinar, El guiso es para cuatro personas, no más. O sea, no tiene que cocinar una olla popular, porque eso también está bueno saberlo de antemano, porque bueno, una cosa es cocinar en 3 horas un guiso para 50 personas y otra Claro. cosa es cocinar un guiso para cuatro. Claro. Y bueno, y cada cual se tiene que traer sus condimentos personales, porque yo creo que los condimentos es algo súper personal, digamos. Eso me parece que hay gente que le gusta, qué sé yo, la paprika, a otros le gusta el orégano. Bueno, cada uno que traiga su ingrediente personal, su condimento personal. Y nosotros desde la municipalidad vamos a poner todo lo que son los ingredientes. Vamos a armar una lista de ingredientes y las personas en ese momento, ese día, van a ir a seleccionar, tipo MasterChef, los Sí. ingredientes que quieren utilizar para su guiso. ¿Para qué? Para que sea uniforme para todos, digamos. Bien. No es que fuiste a la carne de fulano y esa. No, no. La misma carne para todos. Entonces estarían todos en igualdad de condiciones para cocinar, excepto por el tema de los condimentos que son propios. Bien. ¿Y dónde cocinan, Rocío? Esto va a ser en la calle, en el Club Deportivo Uriburu. Ah, bien. Bueno. Sí. Así Y, que. y lo ¿qué ingredientes van a utilizar? Por ejemplo, la carne que utilizan, ¿va a ser solamente de vaca o también se van a poner carne de cerdo para que alguno pueda optar por eso? Sí, la carne, no, va a haber carne De vaca. va a haber carne de vaca, va a haber carne de cerdo, va a haber chorizos, Bien. vamos a tratar de conseguir chorizos colorados también, Ajá. que sé que también es algo que le dan plus, si conseguimos puede llegar a haber panceta, así que bueno, vamos a ver. La idea también es que todos estos ingredientes sean provistos por comercios de la localidad. Claro, buenísimo. Muy bien. ¿Y Entonces, sabemos qué es un guiso carrero en diferencia de otro guiso que no es carrero? ¿Cuál es la característica que lo define así? mira, el guiso carrero deviene históricamente de un proceso que ocurría cuando iban haciendo el guiso arriba del carro o de la carreta. Claro. La olla era una olla morocha en ese momento, que se colgaba, era esta olla de hierro con tres Sí, de patas, es fundición. Algunos le bastante llaman mermita. romántica. Algunos le llaman como mermitas. Eso. Mermitas, bueno, sí, ese tipo de olla tiene un dejo romántico. La verdad que si me pongo a pensar, estaría bueno ver a gente hacer el queso arriba de un carro. Sería un poco extravagante. Y algo que esperen que no les dije es que también va a haber puntuación al stand, digamos, a cómo organizaste vos tu stand. Así ¿Y si va que vestido el para la guiso ocasión carrero, también? claro, vestido para la Claro, yo ocasión, voy todo vestido de esto guiso va a carrero. sumar punto. ¿Quién es el jurado? Te pones unas lentejas. ¿Quién es el jurado? ¿Está completo el jurado ya o necesitan gente? Necesitamos gente, si quieren ¿En venir, serio? pueden venir Ojo, te a probar recomiendo a el Juani guiso de Pian, carrero. cara visible de Cocinando Historias, el programa de cocina pampeana por antonomasia, ¿eh? Y bueno, Juani, si vos querés venir, vení, Buenísimo. venite como jurado. Me escribís, tenés mi teléfono 697913 Bien. y organizamos. Buenísimo. Buenísimo. Estás ¿Qué fecha es? invitado. El miércoles, el feriado. ¡Ah! Este miércoles. 9, Pero tenemos que filmar, el ¿viste? miércoles. Tenemos que Nosotros filmar, tenemos que Rocío. trabajar todo el tiempo. Tenemos que filmar, Ah, Rocío, tengo si que no trabajar. iríamos. Vos sabés que está bueno lo que contás, Rocío, porque en realidad el guiso carrero también se le llama guiso carretero. Sí. Claro, Y a sí. diferencia de lo que nosotros cocinamos hoy en día, que tenemos la carne fresca, porque la carne uno puede ir a la carnicería que tiene una heladera o está bien refrigerada, antes se hacía con charqui este guiso. Sí. Lo que también le da otro sabor. Es muy buena la idea si alguien llega a llevar un poquito de charqui, porque realmente es algo totalmente distinto a la carne cruda. Así Claro. na nace el guiso carretero o carrero. ¿Y Muy bien. dónde se consigue el charqui? El charqui se hace. Es claro. Carne seca. Se hace. Es carne seca. Es carne seca, pero bueno. Sí, bueno, sí, ahora en la Argentina, mira, seguramente está escuchando algún ciclista. Los ciclistas que hacen muchos kilómetros suelen comprarse unos que venden un poquito más industriales. Que es carne seca, que van comiendo a medida que van haciendo sus trayectos. Eso es un poquito más sofisticado, pero se puede hacer charqui. En el norte de la Argentina se hace charqui, se sigue haciendo, que es carne que es carne secada a la intemperie por las altas temperaturas. Lo ponen como si fuera en un tendal a secar afuera y producen charqui. Si sabemos en las próximas horas, a partir de esta charla, dónde hay charqui que esté acá al alcance, porque ya están cerca de la fecha del concurso, nos comunicamos y así lo pueden incluir. Sí. Che, porque está buenísima la idea. Perfecto, estaría muy bueno. Bueno, Rocío, gracias. Si querés volver a refrescar algún dato, invitar, el micrófono está abierto. Bueno, los quiero invitar a todos y a todas a que se sumen a este 9 de julio, donde bueno tendremos el concurso de guiso carrero, abiertas las inscripciones al 697913, y también contarles que ese día va a haber diferentes alimentos provistos por las instituciones de la localidad, y también estará haciendo el cierre la banda folclórica El Ocaso. Así que bienvenidos todos a este evento del 9 de julio en Uriburu. Buenísimo, Rocío, muchas gracias. Gracias a ustedes. Rocío Aymeta es referencia en el área de turismo de la Municipalidad de Uriburu. El concurso de guiso carrero en el Día de la Independencia está abierto, tiene 8 inscriptos. Hay 2 lugares todavía, capaz que si se anota más gente hacen lugar. Es en equipo. Cocinan en equipos de 3. Que haber ido de 3. Nosotros. ¿Cómo no? Haber ido con Cocinando Historia a participar de este concurso. Y bueno. Pero podemos ir igual todavía. Guarda. Ojo que es al mediodía. Igual que guarda. Es al mediodía. Cancha La Tosca.